Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas. Tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara. Dejaba caer la copa en el mantel y aún algunas veces escapar la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que por último le dejaron en un rincón en un cuarto, donde le llevaban sus escasas comidas en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo y se le rompió la escudilla que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a que no se atrevió a responder y bajó la cabeza suspirando. Compráronle por un cuarto una tortería de madera en la que se le dio de comer de ahí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupados en reunir algunos pedazos de madera que habían en el suelo. ¿Qué haces?, preguntó el padre. Una tartera, contestó, para dar de comer a mamá y a papá cuando sean viejos. El marido y la mujer se miraron por un momento sin decir una palabra. Después se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. ¿Qué más decir? Espero que hayan disfrutado este hermoso cuento de los hermanos Green. Gracias por escuchar Narraciones de un Burro y más. Y recuerda que este podcast es sin ánimo de lucro, solamente para incentivar la lectura y desempolvar esos bellos cuentos, esas leyendas que duermen apacibles en los rincones oscuros de las bibliotecas. Y si eres amante de los podcasts, déjame recomendarte 3 para que no se te haga difícil la búsqueda en ese mar de iVoox. El primero sería Ladrones de Sueños. El segundo, Incógnito File. Y uno que se llama Historia para ser leídas. Desde aquí, desde Narraciones de un Burro y más, los recomiendo al 100%. Déjate escuchar en los muros de iVoox. Y ya sabe que nos puedes escuchar en Spreaker, Google Podcasts, Spotify, iTunes. Y por supuesto aquí en iVoox. Así es de que si te ha gustado este audio, por favor compártelo y dale like. Y si no, envíaselo a tus enemigos, que ya verás cómo les hago pasar unas buenas pesadillas con mi voz. Así es de que nos escuchamos en la próxima y gracias por escuchar. No se te olvide darle like donde quiera que los escuches, o comentarme si así lo deseas. Hasta la próxima.